Recordamos a todos los presentes que está terminantemente prohibido alimentar a los conductores de este programa. Recordamos también que será sancionado con 2 fechas de suspensión todo aquel que brinde bebidas alcohólicas y no alcohólicas a cualquiera de ellos. Vas a disfrutar en Nueva Costa del Plata, Resort y Country Club. Prepárate para descubrir Nueva Costa del Plata. Te cambiará la vida con experiencias inigualables que dan sentido a la cotidianeidad. En primer lugar, la naturaleza. Vivir rodeado de árboles en medio de imponentes lagos. En ese mágico entorno, todas las actividades posibles en 16 hectáreas desmontadas. Golf. Polo. Náutica. Splash. Tenis, hockey, rugby. Casa legal y casa ilegal. Y para coronar una villa mediterránea que lo hará sentir en la Toscana, pero a 35 minutos del obelisco. Llámenos, tenemos mucho más para contarle. El emprendimiento de Techín no se hace cargo por el desmonte ni por las asambleas de vecinos que se generen. A 325 días del corriente de 2013, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 30.037. Sí, sí, Pebete, escuchaste bien. Haceme caso, que esta es una fija. Pásate por el quinielero de tu barrio y jugar al número de este programa y salvar el bolsillo en estas fiestas. De esta emisión, adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bonjour. Pero muy buenas tardes, ¿cómo dicen que les van mis estimados compañeros prenavideños? Aloha. Aloha, este infierno está encantador. Y estamos acá nuevamente en Mis Hijos con el Padre, en ese número de emisión. Sí, Nelson. Mis Hijos están con el Padre, sería el 30.037. Volvemos a tener acá a un personaje muy peculiar de Mis Hijos Están con el Padre. Volvió a las canchas Nelson, nuestro querido Nelson. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy agradecido, chicos, de estar aquí, presente, ¿eh? En muy grata compañía. Muchas gracias por el retorno a las canchas, Nelson. Muchas gracias, y las Malvinas son argentinas. Obvio. Recordamos que fuimos ternados en la red de medios alternativos en los siguientes rubros. Sí, queríamos comentarles nuestra participación. Por ejemplo, en Sensualidad en Voz Locutada. Yo gané. No, Rodi. Ah, perdón. Noche. Ah, que haga la voz sensual igual que había preparado. A ver, Rodi. Ponete una manzana en la concha, te la chupo. No, no, no, no, no, no. Oiga, oiga, va, va, va. Bueno, acá está con nosotros, como siempre, el tutor pedagógico de Rodi. ¿Cómo ha estado evolucionando esta semana? Pues, muy bien. En este momento. momento él está muy tranquilo. Lo que pasa es que, bueno, ustedes también, ¿cómo quieren que reaccione? Fuimos a la pileta con el tutor. Perdón, tutor, ¿por qué son las marcas en la cara? Parecen de cinturones, ¿puede ser? Una pequeña viruela que tuvo. Me rebalé. Bien, asimismo fuimos ternados en la para el premio. Perdón. Hemos sido ternados para el premio con mayor cantidad de denuncias del INADI. Ahí está, justo el tema que estábamos tocando. Acá recordamos que no se pueden utilizar los términos mogólico, discapacitado mental, retrasadito, ni tampoco ser con pocas luces. Tampoco expresiones como le cuesta o no le da. También está poco permitido hablar en tercera persona de aquel que tiene un cierto retrasito mental. Él va a progresar. Estando él presente, ¿no? Si está él al lado y uno habla en tercera persona, no es lo más recomendable según la Asociación Argentina de Actores. Yo quiero decir, loco, que los pilicos me caen mal. Y siempre lo hicieron y me van a seguir cayendo mal. Así que, loco, este programa no es pilico, loco. No es pilico este programa y aguante, mis hijos están con el padre, ¿no? Muchas gracias. Mis hijos están con el padre también, ternado y ganador en imitación musical de un músico en particular. Puede mandar usted a qué músico se refiere. A mis hijos están con el padre, ¿no? Y ganamos el micrófono de oro en programa que se entiende muy, muy poco. Exacto. Y siguiendo con esa tónica, ganamos también el premio a la solidaridad, le entregamos a un Papá Noel que se derritió en Acoiti y Rivadavia formando un charco rojizo. Le entregamos una cubetera de hielo para que pase las fiestas. Dedicado también. Dedicado entonces a pobre él, también ese. Tenemos la terna mayor desacuerdo a la hora de producir la grilla. Comentamos esto porque, bueno, hemos tenido un par de inconvenientes, sobre todo con el gusto musical de cada uno de nuestros integrantes, ¿no? Hoy hubo heridos graves que tuvieron que ser trasladados y hospitalizados. Estamos hablando de los integrantes ausentes, Vane y Esteban, porque, bueno, hubo alguna discrepancia pequeña al momento. Fracturas expuestas, se están recuperando en el Duy Puy Trech. En la misma cama están ambos. Muchos saludos desde acá. Claro, un saludo grande también a la doctora Feng Shui, que se ganó un viajecito a las Toninas, por eso también estos últimos programas no estuvo con nosotros. Pero bueno, le deseamos también una pronta mejoría de su cordura mental. Y fuimos muy ternados en la categoría programa con los mejores prejuicios, así que voy a leer los mejores prejuicios por favor, que estuvimos haciendo. Adelante, por favor. Son los prejuicios buena onda, porque hay prejuicios buenos y prejuicios malos, y estos son los buenos, y dice así: todos los uruguayos son buenos. Hombre joven, a diferencia de la mujer, con un bebé en brazos, es bueno, ¿no? Una se hizo cargo. Es lindo, ¿no? Que como queda bien. Persona que lee mucho, es buena. Claro, es discutible. De gran cultura. El vecino que sale a la puerta de la casa con silla a la tarde, es bueno. Birrita en mano. Oh, los viejos tiempos. Sin birra más o el mate, más indicador de buena persona. Vamos la veredita. Y también fuimos ternados en el rubro mejor distancia al micrófono. Porque hay que mantener la distancia adecuada, sí. Ahí está. 7.5 centímetros es lo recomendable por el aprendiz medios. Muchas gracias a Luis Angio, que como siempre estamos después de él en la retaguardia los martes a las 21. Gracias por el frigobar que nos dejó para la fiesta llenos de champucitos. Ahora los vamos a abrir acá con Nelson. Y unos confititos de almendra bañada en chocolate, parece, ¿no? Esas confituras que ya no se consiguen, las trajo de Roma, según tengo entendido. No es la garrapiñada común que conocen todos ustedes, sino una espectacular importada y portada por nosotros. Muchas gracias al programa de Luis Angio y Ernestina Arias, que siempre nos deja oír mortales. Ernestina rompió un par de copas en la premiación de la retaguardia. Sí, el comportamiento de Ernestina dejó mucho que desear. Es más, nosotros no pudimos traer el premio al programa porque fue roto por Ernestina, que lo chocó repetidas veces. Entonces es el momento de comentarles por qué radios estamos saliendo, mis queridos concubinos. Radio La Retaguardia, La Retaguardia Radio.blogspot.com. Muchas gracias a Eugenia y Fernando. El Aprendiz Medios, en donde elaprendiz.com.ar, un centro de oficios en donde podés aprender periodismo. FM Radio de Bernal, Aijuna, ubicación FM 94.7. Hermoso, también estamos saliendo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Por AM 690, K24 en radio, aunque no nos pasen los mensajes, llamados y declaraciones de amor que recibimos. Exactamente, buena onda. Cuando pregunte por mis hijos, están con el padre, digan que existimos al menos. No que somos un programa de humor, pero que al menos existimos. Claro, quizás no te reís, pero en el aire estamos. Porque si un programa se hace en un bosque y no es escuchado, ¿salió realmente? Y salvo que el bosque haya sido talado. Claro. ¿Y en otoño? Estas fiestas pasadas. En un lugar cerradito y con poco aire y lleno de familiares. Para combatir el calor, más calor. Cerca de tu cuñado, ese que te quiere besar en la boca siempre. Abuela que se tira pedos. Evalúa si se tiró más o menos pirotecnia que el año pasado. Manifestación de perros ante las oficinas de la empresa Júpiter. ¿Es así, Diego? Así es, el informe ha llegado prontamente a los estudios de mis hijos. Están con el padre. Esto iba en noticias, Silvio. Pero igual voy a dar el anuncio. Se ha autoconvocado un grupo perruno. Wow. No sé si solos o liderados por sus dueños. Pero sí, han decidido cortar ahí la entrada en Casa Central de Júpiter. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tienen el tímpano 4 veces más potente que el del ser humano. Por lo tanto, tan tan tan tan, así es, los fuegos de artificio los lastiman, les hacen peor que a nosotros. El perro tiene 4 veces el tímpano más potente y el ser humano es 4 veces más pelotudo tirando pirotecnia. Sí, porque además gasta plata en algo que es efímero en la noche. Es una diversión, para él es un sufrimiento. Exactamente, el grupo también ha solicitado, no, ellos dicen, no queremos cancelar toda una cultura de fuegos de artificio. No sé si Argentina, no sé dónde viene, después lo vamos a hablar con nuestro querido Angio también, que si de historia vaya que conoce. Ellos dicen, por favor, cañitas voladoras no nos molestan tanto y la rueda de luces, esa que se cuelga en el árbol, esa tampoco molesta tanto. El globo, el que es como un globo aerostático. Sí, es como el mismo mecanismo de las cañitas y tiran todas luces. Y salió un nuevo prototipo, le atan un Papa Bergoglio y lo lanzan volando con mensajes de paz. Es cierto. Se forma en el cielo, chicos, hagan lío. Entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beater. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beater. No me digas beater, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now

Sea feliz y conozca a una lombriz. ¿Sabías que la lombriz es bioindicadora de la fertilidad del suelo? Quien tenga una huerta, hunda la pala ahí mismo y vea las lombrices, es que esa tierra está buena. Así es, gracias por el conocimiento, Silvio. Estamos frente a un nuevo bloque de huerta. Que acelga, Nelson, que acelga, Diego, que acelga, Braulio Domínguez. Todo bien, para mí hay que inventar nuevos de estos. Que acelga, que ¿por qué nos proponemos desde el bloque de huertas? Tomate. Tomate en serio. Va. Sandías. La lombriz, vamos a hablar, pues llegan. Se desagotan las bateas de los mensajes que llegan preguntando en bloque de huertas de qué va a hablar hoy, de qué va a hablar ayer. Informámelón, Silvio, por favor, dicen los... Bueno, las lombrices son animales invertebrados que respiran por la piel. Miden de 6 a 8 centímetros y viven de 4 a 5 años. Son muy voraces. Muy voraces, comen el 90% de su peso diariamente. No engordan, son lombrices siempre finitas. Y no engordan. Es cierto, a veces en invierno no comen, por eso no engordan. Quedan aletargadas y no comen durante esa temporada. Qué buen metabolismo el de la lombriz. ¿Y saben por qué? Se lo pregunto, te lo pregunto a vos, Nelson, que ya estás buscando lombrices por el piso. ¿Sabes por qué enriquecen el suelo? ¿Por qué? Totalmente. Bueno. Las lombrices cavan galerías y levantan la tierra del subsuelo hacia la parte de arriba y traen fósforo y potasio. Y lo que comen, los restos orgánicos que comen... ¿Qué comen? Pueden comer restos a medio compostar, pueden comer yerba, té, café. Tienen glándulas salivales que descomponen ese material y luego... Lo que cagan, vamos a decirlo con todas las palabras, es tierra enriquecida con nitrógeno. Potasio, fósforo y nitrógeno. Tres componentes indispensables para enriquecer la tierra. Comiendo siempre la composta. Comiendo la composta. Se puede construir un lumbricario aparte de la huerta o tenerlo incorporado en la huerta. Para tener más controlado por ahí la población de lombrices, conviene tener un lumbricario aparte. ¿Hay pica entre los huerteros y los pescadores por el uso beneficioso de la lombriz? No hay pica porque es una lombriz diferente. La lombriz que usan los huerteros es la lombriz roja, también llamada californiana. No tengo la... ¿Será de California? Sí, seguramente. Y la lombriz que usan los pescadores es la gris, generalmente la que vemos en cualquier terreno. Igual la gris es buena también para el piso. Obvio. Porque también cava galerías. Yo tenía lombrices en el compost y dejaron de estar. ¿Qué hicieron? ¿Emigraron? ¿Se murieron? Y hicieron como una secta y se suicidaron. Hay teorías de que si viven en una maceta, las lombrices se suicidan. Nombran primero a un líder, generalmente una lombriz. Que las mate a todas, sí. Sí, generalmente de otro color, una lombriz líder, y hace que todas se suiciden. No conviene tenerlas en una maceta habiendo tanta tierra a disposición. Si la lombriz se corta a la mitad, ¿vuelve a crecer o es un mito eso? Vuelve a crecer siempre y cuando no la cortes en el lugar de los corazones. Porque ¿sabes qué, Diego? Qué lindo. Una lombriz tiene 20 corazones. ¿20 corazones? Sí. Pero mucho amor. Mucho amor. ¿Y sabes cómo copulan? A ver, me atrevo a preguntar por qué. Una pareja de lombrices se atraen por las secreciones de cada una. Mierda, ¿cómo preparó hoy el bloque? Silvio. Para copular ponen sus cuerpos juntos con sus cabezas en direcciones opuestas. Ajá. Como un 69. Ah, no. Y la lombriz sueña, ver, Silvio. ¿Cómo haces? ¿Qué más? El espermatozoide transferido desde la lombriz masculina a la otra lombriz femenina se aloja en una espermateca. Tendría que ser una biblioteca de espermatozoides. Exactamente, cada uno de los volúmenes son aproximadamente las 1300 lombrices por mes que genera una pareja de lombrices. Vale aclarar que las lombrices son hermafroditas, es decir, poseen los dos sexos, pero necesitan copular igualmente, tanto que sea la lombriz macho hembra con la otra lombriz macho hembra. Muy bien, igual no es bueno cultivar únicamente en el lombricompuesto, ¿verdad? Es como que eso tiene demasiado nutriente. Conviene mezclar un poco de lombricompuesto con tierra, Silvio. Exactamente, es un shock de nutrientes lo que le estamos dando a la tierra. Y voy a repetir la palabra shock, a ver si... ¿Pero qué sería demasiado nutriente? Demasiado nutriente, es como si le dieras muchas vitaminas a un cuerpo y no puede procesarlo ese cuerpo. No lo puede procesar. En un cuerpo humano, si le das muchas vitaminas, iría a los riñones y le dejarían de funcionar. Como cuando uno le dice a un niño que no le puede explicar algo porque todavía es chico para entenderlo, claro, y que le va a hacer mal, que mejor que lo descubra solo, que su no quede etapas. Su cerebro cuando no está preparado. Grande, lo vas a entender. Por eso hay que, a las lombrices bebés no hay que explicarles muchas cosas, hay que esperar que sean adultos. Muy bien, y vamos a tener algo muy cercano al bloque de huertas, según tengo entendido, dentro de poquito, Silvio. La producción se está preparando. ¿Qué pasó, Silvio? Exactamente, exactamente, porque se viene, y prestarle atención, que sea muy poquito, pero prestarle atención. Atención a una entrevista que le hicimos a Macarena, de una asociación de Amigos por la Tierra de Quilmes y Avellaneda, por las tierras costeras. Defienden los humedales. Prestale atención, que sea muy poquitos, y no te la pierdas. Adelante entonces. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Bueno, acá estamos conectados en Mis Hijos Están con el Padre, con Macarena. Macarena. Hola. Hola, Macarena. Es hola, asambleísta por No a la Entrega de la Costa en Quilmes y Avellaneda. Sí, todo lo que ocupa Quilmes y Avellaneda, que es Wilde, Bernal, Don Bosco. ¿Y cuál es el conflicto que en este momento tienen, Macarena? Bueno, en realidad la asamblea se crea para defender un espacio grande del Río de la Plata que abarca estas dos localidades, estos dos distritos, y el conflicto, bueno, la asamblea se armó justamente por el proyecto que se pretende hacer, el proyecto inmobiliario Nueva Costa del Plata, de la empresa de Techín, de la mano de Techín y de las intendencias correspondientes a Avellaneda y a Quilmes. ¿Techín figura como propietario de ese emprendimiento o tiene testaferros? Sí, tiene empresas tercerizadas. De hecho, la empresa que empezó con el desmonte no es el nombre de Techín, es una empresa contratada. ¿Y ustedes cómo averiguan la relación? Y no es difícil porque nuestros abogados, bueno, se encargan de hacer todas las averiguaciones, ¿no es cierto? Y Techín en general tiene, bueno, siempre hace contrataciones para las obras, las mega obras que hace. ¿Y este proyecto contempla un barrio privado o algo similar, verdad? Es como un Puerto Madero 2 o Puerto Madero Sur, que se le dice. Sí, no es solo un barrio privado, sino también shoppings, todo lo que es un Puerto Madero, edificios de 40 pisos. Claro. Una ciudad mirando al río, así le dicen también el intendente. Una ciudad mirando al río. Qué poético, ¿eh? Qué poético. Es muy gracioso porque el mismo discurso que tienen ellos, digamos, ellos dicen que quieren que la gente que se pueda volver al río, que se pueda volver a disfrutar del río, obvio, sí. En el caso de ellos construyendo un Puerto Madero, pero la verdad que nosotros también decimos que tenemos que volver al río, que estaría bueno poder meterse al río, ¿no? Pero sin la necesidad de destruir un espacio verde y sobre todo un espacio con humedales y con todo lo que significa esta reserva. Claro, el humedal es un ecosistema que hay que preservar. ¿En dónde exactamente se va a construir este shopping? Se pretende construir en la zona de Llana Avellaneda, desmontaron 16 hectáreas, ya está frenado también porque estamos en juicio con Techín, por suerte, estamos en un juicio y bueno, bastante contentos porque está siendo bastante favorable para la asamblea, para la lucha. Te escuchamos muy bajito. Bueno, se pretende construir, empezó en Avellaneda, porque en Avellaneda ya tuvo el permiso, en Quilmes todavía no, porque en Quilmes desde el 2002 que legalmente es reserva natural y todavía no se lo pudo sacar, ¿no?, al estatus de reserva. Ajá. Como es reserva no pueden construir. Quieren, ¿eso tiene fuerza de ley nacional o es una ordenanza simplemente? No, es una ordenanza municipal. Ah. Pero como las leyes provinciales y nacionales protegen a los espacios más allá de los municipios, la ley de costas y de la ley de bosques nativos, esas leyes son las que nos amparan a nosotros, y la ley del ambiente, ¿no es cierto? La ley, bueno, muchas leyes hay a favor de la salud y de las prioridades que tiene la vida humana antes que el supuesto progreso, ¿no? Claro. ¿Y esto se consiguió detener también en la zona de Avellaneda, donde decís que ya se han desmontado varias hectáreas? Sí, eso se detuvo en Avellaneda, en realidad. En Quilmes no tuvimos todavía que hacer ninguna acción porque en Quilmes no lograron que haya quórum para bajar el estatus de reserva. Ah, bien, bien. Entonces, en Avellaneda, como ya hubo una acción, se pudo detener. Aparte, lo complicado a veces de hacer acciones legales es que es necesario que haya... Otra vez te metiste en el humedal, Macarena. Acércate al micrófono, por favor. A ver, ¿ahora? Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces eso, decía que para que se pueda detener algo tiene que haber un avance concreto, lamentablemente, y en este caso fueron las 16 hectáreas que Techín desmontó, supuestamente para hacer un espacio ecológico y verde, que ellos dicen, les tuvieron que desmontar 16 hectáreas. Así es que pudimos hacer una acción legal que hoy, que hace ya casi, va a cumplir un año en enero, que están frenadas las obras. ¿Y en qué consiste esa instancia legal? ¿Han pedido un recurso de amparo, un pedido de impacto ambiental? Sí, es una medida, una cautelar. Ajá. Una cautelar, empezó así, pedimos 30 días, el juez dio 30 días para poder investigar él, a ver qué era lo que nosotros estábamos diciendo. Una vez que él mismo, de hecho fue con un helicóptero, fue algo así faraónico, porque entró con un helicóptero, frenó, bajó ahí en Avellaneda, investigó con, había policía ambiental, las partes, ¿no? El municipio de Avellaneda, nosotros, los que firmamos la cautelar y la empresa, ¿no? Perdón, dijiste policía ambiental, hay una unidad de policía... Sí, cada vez de delitos ambientales, cada vez que hay alguna movida así, se acompaña con policía ambiental, y en este caso teníamos como un patrullero de policías que están destinados a estas movidas, ¿no? Pero son buena onda, ¿en dónde los encierran? ¿En una huerta? Sí, claro, las cárceles son huertas, ¿no? Sí, debe ser burocrático que tienen que estar acompañando al juez y esta situación de investigación ambiental, digamos. Igual esa investigación fue con él mismo ahí, pero después el juez continuó las investigaciones, Techín también apeló, dijo que, bueno, que no era una zona de humedales, que no era verdad, y bueno, no, nosotros volvimos a contestar, y en esa ida y vuelta el juez hace menos de una semana que nos enteramos que dijo que, porque Techín lo que dice es, nosotros estamos perdiendo dinero con este freno, entonces necesitamos que aunque estemos en juicio podamos seguir construyendo, seguir avanzando, y el juez dice, claro, no, hasta que no esté definido, hasta que el juicio no esté terminado, ustedes no pueden seguir avanzando. Ahora, Techín utiliza el remanido argumento de que esto va a generar puestos de trabajo, mano de obra. Lo que pasa es que como no estamos yendo por ahí, y son cosas como más básicas, por ahora lo que nosotros estamos diciendo es que es una zona que, es, y, que como no se vuelve a regenerar, que no se puede sacar un humedal y ponerlo, claro, no sé, en la 9 de julio, el lugar es, el digamos, estamos evitando inundaciones, cosas que ya vivimos hace poco encima, entonces todos tenemos claro qué significa que se siga poniendo cemento en la orilla del río. Entonces son cosas que exceden a llegar a esa instancia de ponernos a pensar si estos argumentos que Techín podría decir de los puestos de trabajo, que tampoco es real, lo podríamos hablar, pero es muy largo, ni siquiera llegamos a ese lugar de pensar en cuáles son los beneficios de este Puerto Madero. Muy bien, muy bien. Y otra consulta, también se va a usar o se iría, o Techín pretende usar parte del terreno del SEAMSE. Sobre el SEAMSE no se puede construir, claro, así claro, que no lo usarían, deberían usarlo, porque de hecho la empresa Siusa fue la que, Techín era la empresa Siusa en su momento cuando se entregaron esas tierras en la época de la dictadura militar, y bueno, deberían construir ahí el Puerto Madero, pero como no pueden, quiere hacerlo sobre tierra fértil, como sobre tierra pública aparte. Claro. Eso, sí. Bueno, muy bien. Y, Macarena, ¿qué otras medidas de fuerza están contemplando a mediano plazo? No, la verdad es que ya pasó el momento más así, guerrillero, digamos, en el que tuvimos que cortar hasta la autopista de Buenos Aires-La Plata, con las madres de Plaza de Mayo que nos acompañaron, con Pérez Esquivel apoyándonos a través de una carta, digamos, una movida el año pasado súper intensa, que nos dejó en buen puerto, ya te digo, porque en enero sacamos la medida cautelar y todo este año nos dedicamos a estar en, digamos, alertas y seguir construyendo el espacio asambleario con más vecinos y, bueno, que terminan, de hecho, de alguna manera este año, este sábado lo vamos a festejar con todo, con el grupo de las chicas que vienen a tocar, una mega fiesta que hacemos de festejo y sobre todo... Por favor, repetí el nombre de la fiesta que salió bajito. Fiesta, se llama Fiesta Tarada por el Río. Muy bien. Es una fiesta porque vienen a tocar las taradas y que es un grupo de chicas que apoya a la asamblea y de hecho hicieron un spot también para nosotros. Y como estamos en deuda porque los trámites de este juicio son caros, más allá de que los abogados apoyan a la causa, hay trámites burocráticos que se pagan y estamos con una deuda muy importante, la idea es poder recaudar fondos porque hasta las fotocopias salen del pulmón, digamos, del bolsillo de nosotros, los vecinos. Claro. ¿No es cierto? Claro. Porque todo lo que hacemos somos simplemente vecinos reunidos haciendo cosas, haciendo claro, volanteadas en la calle, no sé, haciendo spot con famosos, todo lo que vamos generando de la asamblea son ideas y también dinero y tiempo nuestro, ¿no? Claro, claro. Y la fiesta tarada que vos estás diciendo es en Kramer 723 Bernal. Exactamente. Sí, muy bien. El sábado que el sábado que viene a... Sábado 28. Sábado 28, 21:30 horas. Empieza y vamos a estar hasta las 5 de la mañana, así que pueden llegar cuando quieran. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y tenemos el número que cierra es la policía ambiental haciendo malabares con fuego. Sí, y repartiendo plantines orgánicos. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, una buena oportunidad para ver al grupo de las taradas y además participar de toda esta movida que están haciendo los vecinos. Y una buena oportunidad también para saber que los humedales son ecosistemas que frenan las inundaciones. Esto es básico, ha sucedido acá en la capital federal. El avance del cemento contra el río es realmente genera un desequilibrio. Y una de las cosas más importantes también, bueno, cada ciudad necesita una determinada cantidad de espacio verde por persona. Claro. Para poder respirar más o menos, y en el caso de Avellaneda de Quilmes no cumple con el mínimo. Entonces, estar sacando un semejante ecosistema que tiene el Río de la Plata sería como muy, muy, muy malo para la población en general. Pero casi ninguna ciudad cumple, digo, de acá de Buenos Aires y alrededores. Por eso habría que volver a pensar como desde los planes urbanos desde una mirada ambiental, ¿no? Claro, como, claro. Dejar de planificar por planificar y por llenar espacios y porque tengamos más cerca capital o más en el río, sino pensar en, bueno, si estas ciudades ya rebalsaron de cemento y esta gente tiene que seguir respirando, no inundándose y demás, entonces podríamos pensar en otro plan urbano, ¿no? Pero eso le corresponde, bueno, no a los vecinos, sino a los vecinos sí participar y en lo que hacemos, pero ya es más una política Claro, claro. Yo tengo otra pregunta para vos. La otra vez que visitamos la reserva hablamos con Nieves, que es otra integrante de la asamblea, que nos contó que ella fue a reclamar porque le cobraron 10 pesos de más en una factura de aguas argentinas y empezó a investigar, a enterarse de toda la corrupción que había con la empresa privatizada, bueno, todos los chanchullos que había, y termina ahora, casi 10 años o más o menos 10 años después, más de 10 años después, militando por preservar la costa del río, por enfrentar a Techint, impedir que se siga rellenando con residuos de la ciudad, el SEAMS, lo que era. ¿Vos cómo llegaste a enterarte de esto, a participar? Mirá, yo me mudé a Quilmes y unas amigas me contaron que había vecinos haciendo picnic sobre el río de Bernal, que el río de Bernal es como... El río de Bernal es peligroso. ¿Cómo se perdió el audio hoy? ¿El río de Bernal es cómo? Y que el río, en Quilmes, lo que se dice que el río de Bernal es muy peligroso, que ahí no hay que ir, que no sé qué. Nadie en Quilmes sabía que teníamos una reserva, lo sabemos ahora. De hecho, vienen las escuelas a hacer caminatas con nosotros y demás, porque no paramos de moverlo para que Quilmes conozca lo que tiene, ¿no? Y fuimos a un picnic con un grupo de amigas y ahí nos enteramos, era Nieves y otros vecinos que organizaban el picnic. Ajá. Y nos contaron de qué, por qué era el picnic, que estaban tratando de defender este espacio por este proyecto, y nos sumamos enseguida a la asamblea y cada vez somos más. Así como nos sumamos nosotras, diferentes vecinos se van sumando de esta misma manera, o por caminatas que hacemos en la reserva, o por difusiones en la calle de volanteadas, o por la movida que tenemos en internet, que también es muy grande. Muy bien, muy bien. Sí, es muy recomendable también las visitas que se hacen a la reserva. ¿Cómo los encuentra a ustedes en Facebook la gente? Sobre todo por las visitas de las escuelas. ¿Cómo son los contactos? Sí, es interesante. Bueno, nuestros teléfonos suelen circular en todos los comunicados que hacemos y en todas las invitaciones, pero también tenemos el Facebook, que es No a la Entrega de la Costa, Quilmes Avellaneda. No a la Entrega de la Costa, Quilmes Avellaneda, en Facebook. Sí, tenemos varios Facebook, pero voy a dar este solo para que no se mareen. muy bien. Porque también estamos como asambleístas por el río Bernal, pero ese ya, bueno, mejor el No a la Entrega de la Costa. Y sí, con caminatas con escuelas, vinieron muchísimas escuelas y la verdad que es muy interesante para los chicos conocer ese espacio y también para los docentes, ¿no? Para los docentes y para las instituciones. Sí, hay instituciones que nos agradecieron un montón. A veces vamos a dar charlas a instituciones en vez de las caminatas, o a veces son las charlas y después vienen a caminar. Claro, y también para todos los vecinos, todos los meses hacemos caminatas, una de día y una de noche con la luna llena. Que hace poquito fue la de la luna llena, el miércoles. Sí, el miércoles pasado fue la de la luna llena y en enero la luna llena, no sé ahora la fecha, pero vamos a organizar otra caminata. Siempre está bueno traer ropa adecuada, calzados adecuados, digo, calzado cerrado, pantalones largos. Claro, claro. Ropa larga en lo posible, y si es de día, agua, ¿no? Porque por el calor que hace, depende de la caminata si vienen de día o de noche. La de noche es muy linda porque pasa otra cosa, es otra conexión con la reserva, ¿no? Claro, claro. Están más los oídos despiertos que la visión. Claro, claro. Bueno, Macarena, muchas felicitaciones por la movida que están haciendo. No a la Entrega de la Costa, Quilmes Avellaneda. Quilmes no es solamente una botella, también hay una reserva natural que hay que proteger. Exactamente. Gracias a ustedes por la entrevista y espero que vengan a la fiesta. Sí, pero más vale. Ahí va. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, tenemos aplausos ahí también. Tenemos que terminar de grabar porque viene una sección de la policía ambiental y nos está pidiendo documentos. Todo eso de la policía. Un beso, Macarena. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Please let me explain. By me, Mr. Shame, is that your grand? Oh. bueno, estamos escuchando Beimir de Las Taradas, el grupo que Macarena comentaba, que se va a estar presentando cuándo y dónde y cómo. En la Sociedad de Fomento Giuseppe Verdi. El sábado 28 de diciembre, así que los que nos están escuchando el domingo 29 en Radio Aijuna, suponemos que ya fueron, porque es justo la radio de la zona. Suponemos que ya fueron. Esto es en la Sociedad de Fomento Giuseppe Verdi, Kramer 723, a 5 cuadras de la estación de tren. Los que viven en Capital no es tan lejos, es media horita desde Constitución. ¿Cuánta onda, che? El tren... ¿Cuánta onda? Hay que estar ahí, che. Vamos. Hay que estar ahí. Vamos ahí. Techín retrocederá con este tipo de grupos, sí, con esta canción, este gospel. Si quieren entonces dar su apoyo, no a la entrega de la Costa Quilmes Avellaneda. Están en Facebook, pueden ahí apoyar, mandar mensajes. No. Defendamos los humedales, en este caso lo que mata no es la humedal. Defendamos los humedales. Las entradas anticipadas para ver a Las Taradas, que es sí, lo que estábamos escuchando, 30 pesos. En la puerta, 40 pesos. Bueno, un billetín, tranqui. Nos vemos ahí el sábado. Nos vemos ahí. Nos vemos todos ahí. Va a haber buffet ahí también, ¿sabes? Bebida, todo. Para pasar una noche a toda onda. A todo máquina. Nos vemos en Bernado. Y con vos nos vemos la semana que viene, como siempre, a la misma hora, mismo canal, mismo dial, las mismas caras. Esperemos que sigas ahí escuchando. Si estás solo en las fiestas, viejo puto y sol, podés escuchar Mis Hijos. Qué sí, combineta. Sí. Comiendo un pollo frío del día, por ciento, podés escuchar Mis Hijos. Están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Y así se retira esta nueva emisión de este programa que quiere llegar a los 20 corazones que tiene cada lumbriz. Queremos cavar la galería sonora que tu oreja capte, la radiofrecuencia. Los 20 corazones de gol, ¿no? Todos juntos. Están todos juntos. Una bomba de corazones. Gracias, como siempre, acompañarnos, escucharnos y criticarnos, que es lo que más nos sirve. Y otro bache artístico por el que fuimos nominados y seguiremos luchando por los baches artísticos. Mejor bache 2013. Dale un me gusta a la página de Facebook de Mis Hijos Están con el Padre. Y recordá que podés escuchar este y todos los programas, los 3000 programas anteriores, en... Están con el padre, blogspot.com.ar. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que he podido perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! A ver si queda ahí. Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera una tarde, que entrar en el programa. La última vez, desde última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte, de verte otra vez. Ay, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Bésame bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.